que ella hace con los Roots y hay una que hace con Jurassic 5. Busquemos. Increíble, es increíble. Pero volvamos a Instagram entonces. Entonces. Ayer anunciaron ya. Ajá. Si usted coge un meme de otra cuenta y lo monta en su cuenta, vamos a buscar al autor de ese meme y le vamos a dar el alcance a ese autor. Tengo pregunta, gracias. Si, por ejemplo, yo sigo cuentas de ilustradores y me gustó la obra del ilustrador, la comparto, le doy crédito al ilustrador. Es probable que te... ¿También? Den algo de alcance por eso. Ah, sí, por, ah, bueno. Por citar el crédito, además. Ya entiendo. Si tú modificas o intervienes la obra de otro autor, uh-huh, en tu reel, en tu publicación... Entiendo. Seguramente será tenido en cuenta como un contenido nuevo. Ah, ok, ya. O sea, si coges un meme y hablas del meme, haces el análisis del meme, por decir alguna cosa, ahí sí van a decir, ah, ok, no, este contenido está juiciosa. Esto con el ánimo de impulsar el contenido original, de que las personas creen más contenido, utilicen más las herramientas, le dediquen más tiempo a pasar en la plataforma y a interactuar. Entonces, claro, lo que hacen es, pues, obligar, comillas, a las personas, creadores de contenido, medios, marcas, a hacer uso de sus herramientas. Adiós a robar o copiar contenido ajeno sin dar el crédito al creador, dice uno de mis gurús de cabecera en Instagram, cuya cuenta oficial es Redacciones Creativas. La inteligencia artificial de Meta ha llegado a Instagram con sus detectives capaces de detectar contenido copia y sepultar su alcance. Adiós al intento de crecer solamente con Reels. Es momento de seguir la regla 40-30-30 y utilizar todos los formatos. Perdón, 40-30. 40% Reels, 30% publicaciones, 30% historias. No puede ser. Eso tiene fórmula. Sí. Adiós al uso de 30 numerales. Hoy se trata de echar mano del SEO para ser descubiertos por la audiencia correcta. Se acabaron los hashtags. ¿SEO qué es? Se acabaron los hashtags. ¿Qué es el SEO? Search Engine Optimization. Okay. Optimización de motores de búsqueda. De ahora en adelante, los numerales no van a ser tan poderosos. Las palabras van a ser poderosas, como siempre, ¿no? Sí, claro. Las keywords, las palabras clave. En los captions. En los títulos, en las leyendas. En las descripciones. El perfil que no conecta con sus seguidores no genera suficiente confianza y credibilidad para construir relaciones a largo plazo, por lo que ahora tu cara va a ser más importante que antes. Muy bien. Ay, sí, la cara de uno. Sí, la cara. Adiós a cerrar un caption sin escribir una call to action inteligente, una llamada a la acción. Todos los captions tienen que decir qué hacer después. Exacto. Visite el link, haga clic aquí, haga clic allí, compre aquí. Es lo que dice Redacciones Creativas. Puede que esté siendo tendencioso en su análisis porque Instagram, lo que pasa es que hacer la traducción analítica del tema requiere tiempito y esto lo hace Redacciones Creativas muy bien. Depende, porque en una publicación tú no puedes poner un link. No te da la opción de... No importa, pero llamas a la acción. Es como vaya a la bio. Vaya a las historias, vaya a la bio. En el perfil. Sí. O escriba, comente, sí, dele like. Sí, sí. Yo que tengo cerrado todo eso, yo no soy persona para... No. Adiós al desaprovechamiento de herramientas como ManyChat para automatizar conversaciones y explotar la interacción del perfil. Adiós a evitar colaboraciones con otras personas. Podría ser hoy el camino más seguro para crecer. Hay que colaborar. Ah, eso colaboración sí, hay que hacer importante. Colaboraciones, muy bien. Adiós al uso excesivo de filtros o edición extrema en fotos y reels. El perfil que se mantiene natural se percibe más auténtico y esto lo vuelve más confiable. Así que esas son algunas de las cosas que pasaron ayer con Instagram. Bueno, habrá que medir en un par de semanas. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo está funcionando? Porque en Threads uno no ve sino gente quejándose de Instagram. ¿Ah, sí? Mis alcances se cayeron. ¿Por qué? Instagram, me haces daño. ¿Se acuerdan cuando ponían palabras con números? Porque si ponían ciertas palabras, entonces los bajaban. Claro. Y hacían esas conversaciones. Bueno, atención, oyentes tecnológicos. Listos para darle un impulso a sus gadgets. Porque en Tu Éxito estamos sacudiendo el mundo de la tecnología con descuentos que te dejarán sin aliento. En Tu Éxito tenemos los mejores descuentos en tecnología. Celular Moto G84 de 256 GB a $798,900 pesos. De del 22 al 31 de mayo y portátil, con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento marca Lenovo a $2,105,900 del 23 al 28 de mayo. ¿Qué esperas? La cuenta regresiva está en marcha. Corre a tu éxito más cercano y haz realidad ese cambio que estás deseando desde hace mucho tiempo. Aplican condiciones y restricciones. Aquí está In the Beginning de Joe. Somebody That I Used To Know de Gautier con Kimbra. No volvió a hacer nada este man. No necesito más. ¿Por qué será? ¿Qué habrá pasado? Se retiró. ¿Ah, sí? Le fue bien un one hit wonder. De los últimos, ¿no? O sea, no volvió a hacer música, nada. Se retiró de la música. Qué buena es. No. Sí, es una bonita canción. Muy bien armada. Esta es su Mañanas X. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X. Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Hola, soy Santiago. Estoy a punto de graduarme como abogado. Aquí los horarios se adaptarán a mi carrera y he podido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Logré mantener un balance en ambos aspectos de mi vida e incluso ahora soy manager. Apenas tengo 21 años y me di cuenta de que puedo lograr todo lo que me propongo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Hoy está de cumpleaños Bob Dylan. Sí. 83. Ya, llegó a esa edad, uno de los personajes más importantes, escribe muy bonito. Mi imagen de él cambió en el documental de We Are the World, porque antes pensaba que era aburridito. ¿Aburrido? Hay canciones difíciles. Sí, no es fácil oírlo muchas veces. Hay canciones muy chéveres. Sí. Pero hay otras que uno se mete a recorrer y... Sí, Dylan no es para todo el mundo. Y uno entiende, pero me pareció fascinante ese momento de él, como salido de ese lugar que todos conocemos de Bob Dylan. Hoy está celebrando. Debes ser vulnerable a la sensibilidad, a la realidad. Para mí ser vulnerable es simplemente una manera más de decir que no se tiene nada que perder. Él escribe muy lindo. Bob Dylan. Él escribe bello. El libro de crónicas es muy bello. Premio Nobel. Ese libro de cuando llegó a Nueva York y toda esa historia. Ese primer capítulo, cuando cuenta la historia de cuando llega y se sienta en la cafetería con el agente y todo el cuento, me parece una de las cosas más bellas e ingenuas que se han escrito en la historia. ¿Sí, ingenua? Sí, está cargada de ingenuidad porque era, pues, es curioso. Le sale muy bien retratar su realidad. Entonces, cuenta la historia como si la estuviera viviendo en ese momento. Ya. De cuánta plata tenía en el bolsillo, okay. De qué se tomó, qué desayunó. Es descriptivo. Sí, es chévere. Es bien chévere. Hay un disco muy bello de ese tipo que se llama Rough and Rowdy Ways, que escribió en la pandemia. Uh-huh. Oh, eso es mucho disco tan bello. Ese tipo. ¿Él hace discos largos? Sí, claro. No, ese último disco que hizo ese man en pandemia fue... discazo. ¿Qué disco que es Rough and Rowdy Ways? ¿Cuántos años tenía? ¿2020? ¿80? No, ¿79? Sí, está 80. Cumpliendo... ¿Qué cosa? 83, está cumpliendo. Entonces, sí. 83 años. Ya 79. Ya, ese tiempo. Bueno. El viejo Bob D. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Bob Dylan. Encuentra en Parque Mayo a las 3 de la tarde, te esperamos. Se murió Morgan Spurlock. Ok, cuéntame. Director famoso de un documental de 2004 nominado al Oscar que se llamaba Super Size Me. Ok, ¿por qué me suena? Esa fue la historia de un tipo que dijo que se iba a alimentar 6 meses con McDonald's. Ya. Se murió él. Se murió, 53 años tenía. Complicaciones de cáncer. Ay, yo, pues un hilando, ¿no? Luego nos dimos cuenta que el señor, claro, en el documental decía que se había enfermado del hígado. Sí, lo dijo. Ok. Que de comer McDonald's 6 meses. ¿Todos los días? Todos los días. Sí. Sí, al desayuno, al almuerzo. Y la verdad era que era alcohólico. Ah, pues es que no le ayudó por ningún lado. No, es que él no se enfermó por comer por McDonald's. Se enfermó por su alcoholismo. Por su alcoholismo que se enfermó. Oh. Y se le vino abajo ese documental. Entiendo. Se le vino abajo, pero con toda. Eso fue un escándalo importante porque él hizo mucho daño a McDonald's con ese documental. Y es que buscaba dañarlo, se nota. Claro, claro. Y, pues, y McDonald's tuvo que demandó meterle billete a esa recuperación de esa marca porque el daño que le hizo a la marca fue importante. Enorme. Y pues el tema era que el daño que produjo su testimonio estaba era relacionado con un montón de adicciones y de cosas de excesos, que el tipo tenía. Exacto. Aparte de... Ah, sí. Y se murió. Y falleció. Morgan okay. Spurlock, el director del documental Super Size Me, nominado al Oscar en el año 2004, yeah. Me lo manda Uribe DJ. Variety tiene la noticia, está su Mañanas X. No te pierdas los mejores descuentos en Outlet Arauco Sopó. Encuentra tus marcas, realmente vale la pena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, feliz viernes. Qué dicha saludarte hoy. ¿Sí? Sí, siempre será... Vaya, solo hoy. Solo hoy, pero bueno, no, por lo menos. No, él sabe que siempre. ¿Ah? No, hermano, se murió Morgan Spurlock. ¿Sí? Nos pues, mandaste ahí la última hora el Breaking News. Pues sí, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Excelente. La gente se 53 va. Años, Uribe DJ, cáncer. Oh. Ah, sí, se lo llevó... El tipo era muy desordenado, ¿no? Pues daba esa impresión, o no sé si fue un... No, sí. Sí, todo, excesos. Pues eso fue lo que dijeron siempre. Que sí, pues igual bien polémico, bien problemático, sí fue, ¿no? Con sus documentales y sus... Super Size Me fue el documental más importante que hizo el hombre. Ese documental siempre me impresionó. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi hace años. Ok. Del tipo ese que se alimentaba solo de... Porque tengo que hacer una pregunta. En el momento de verlo, ¿no te dio antojo de hamburguesita? No, al contrario. ¿Ah, sí logra eso? Sí. Ay. A mí me pasó lo contrario. Me quitó. Yo fui una de las víctimas del documental. Víctimas del doctor cerebro. Claro, claro, porque. También pito. Me quitó las ganas por completo de. Es que era asqueroso. Sí. No, documental, no lo vi yo, el documental de Spurlock fue una de las cosas más asquerosas que. Y no necesariamente por la comida, sino por su acercamiento a ella. Okay, ¿sí? La forma como abusó de su cuerpo para probar una vaina que al final era mentira. Y que no era necesaria. Claro. Es poner en riesgo. No, y más allá de que fuera necesaria o no, Dirty, es que no era verdad. Bueno. O sea, el tipo se montó en la película esta, literal, de que había que comer 6 meses seguidos de desayuno, almuerzo y comida. Es como no se agotó. Y terminó diciendo que se enfermó. Fue por eso. Y luego le hicieron una investigación, pues porque muy bien me parece, porque estaba deteriorando una marca que gústele o no le guste, frecuéntela o no la frecuente, pues tiene todo el derecho también a defenderse, y hallaron que en realidad su enfermedad estaba vinculada a la adicción y al alcoholismo. Y claro, que obviamente, pues si usted... Seguramente si usted desayuna, almuerza y come todos los días durante 6 meses o un año, pues seguramente le va a afectar su salud indudablemente, pero no de la manera en la que él lo muestra en el documental. Correcto, es que eso fue lo que pasó. Él terminó diciendo que le dio liver failure, creo que fue. Pero eso era por el trago, creo. Y eso fue por el trago. Sí. Y eso fue por la manera de beber del tipo. Entonces... Hombre, todo el mundo necesita atención. Todo el mundo. Y ahora más. Todo necesita sus likes. Y eso que en la época de Super Size Me no había redes sociales todavía, ¿no? ¿Qué año es? La salud. No. Super Size Me es de hace ¿qué? 10 años por ahí. O sea, empelótate. 2004 más, imagínese. 20 años. Así, quítate la ropa. No, por supuesto que no. Hagamos, llamemos la atención ya. Claro que no. Diana, pero ¿por qué? Yo sé que es viernes, pero no hay que desordenarse así. Uy, bueno, pero con esta canción ahí voy. Listo. Vamos. Ahí está. Va el saco. En las cámaras de la X lo pueden ver. Sí. No, señores. Ya mismo, y véanos. Que no. Nos pueden ver ya mismo. Vamos, Rocky. Ahí, aquí está el link. Ella es Isa, la canción es Snooze de su disco SOS. 10:12 de la mañana, estas son Mañanas en la X. Cosas pasan. Películas. En Mañanas X. Alejandro me está mostrando un meme de Chayanne como si fuera Goku. ¿Qué? ¿Y cómo se llama? Porque es un chayayín. Es todo tan lindo. Vamos. Me mandan eso. Es que mi mamá, ¿por qué te estás riendo? Es un chayayín. Sí, no, está buenísimo. Está muy bueno. Aprobado para hoy viernes. Aprobado por Chayán. Sí, lástima que ya no se puedan robar memes porque Instagram ya prohibió. Oiga, sí estaba viendo eso, pero no. Me queda todavía, hay mucha cosa que no me queda muy, muy clara, y es si le van a uno a bloquear o simplemente le van a bajar el engagement. Le bajan el alcance. O le van a dar esos likes al dueño de la imagen original. Si no lo acredita, sí. Alejandro no está poniendo atención. Alejandro está muy desjuiciado. Pero ¿cómo acredita uno un meme? ¿A quién le acredita uno un meme? No, si un poner. Meme está, entonces le llega uno hasta por WhatsApp. Instagram ya dijo que ellos tienen la inteligencia artificial que tú tienes para detectar de quién es el meme. Pues va a tocar poner a prueba Instagram hasta que le bajen a uno la cuenta, porque ¿qué hacemos? O sea, ¿no? Sí, o los números le bajan. Usted mira. Yo he tomado la decisión de no robar más memes. Pero si uno repostea, por ejemplo. No estás robando. Tomado de, ya. Si, no. O sea, si yo. Usted le da el yo voy a. Variety montó una foto de no sé qué vaina. Y yo le doy. Pongo ese post de Variety en mis historias, por ajá. ejemplo. Uh-huh. Si usted le da crédito al creador. Ay, sí, te felicitan. Hay que darle. Aquí le damos crédito, por ejemplo, por este meme. ¿No? Por este meme, Andrés. Usted le da crédito al creador. Al creador, el contenido señor. Original. Es contenido original, entonces uno no puede. Te dan las gracias. Muy chévere, interesante. Claro. Hay cosas muy interesantes que compartimos en redes. Bueno, entonces, cosas varias que están pasando y ayer pasaron y fuimos felices con Uribe DJ. Y es que salió el tráiler de Beetlejuice primero. Ya, sí. Fantástico. Salió el tráiler de Beetlejuice ya. Deja un poquito de cosas más claras. Hay un personaje que puede ser siniestro y es una mujer y es Mónica Bellucci. ¿Cómo es de bella Mónica Bellucci? Bendito sea el señor, claro que sí. Mónica Bellucci es bella, siempre ha sido bella y seguirá siendo bella. ¿Le tienen fe a Beetlejuice? Sí, toda la fe. Yo quiero irme sin ningún tipo de expectativa, sí. Yo ya he sufrido mucho en la vida, Dayana. Muchas desilusiones. Que no rompan tu ilusión. Yo sí voy con no, así. No me quiero ilusionar. Cuando llegue el momento, voy a ir a verla. Yo sé que estoy ilusionada porque yo me siento en el borde de la silla. Yo no logro sentar, no me gana. Otra cosa fue que se salió ya la imagen de Nostalgia, que es esta nueva emoción que hará parte de Inside Out 2. Sí. Es una viejita divina. Maravillosa, estuvo también rotando por las diferentes redes sociales. Salió tráiler del documental. Esa es otra que me da a mí cosa. No, ¿cuál? No te de cosa. Inside Out 2. No, hay nuevas emociones, va no a estar te, no bien. ¿No te gusta, Álvaro? No, es que la primera fue muy buena. Sí. Ah, es, ya. El problema es ese, es cuando todo se vuelve secuelas, pero, las posibilidades de que pero las cosas no continúen bien son muy altas. Puede no pasar. La introducción de nuevas emociones... ¿Puede ayudar? Puede que ayude, porque ya es... Y está el grande. Tema de la ansiedad es chévere. Ah, nostalgia. Claro. Nostalgia, ansiedad. Sí, ahí está. Pero usted entra hambre. Con nuevas emociones que van a entrar a... van a entrar a pelear por protagonismo con las emociones que usted ya conoce. Y ¿no? Pero es que así es el ser humano. Estamos en constante pelea claro, con nuestras emociones. Pero ¿cuál es el problema? Que como usted ya le tiene cariño a las emociones originales de la primera película, va por debajear, inconscientemente va por debajear las emociones nuevas. No van a ser tan chéveres como las que usted ya conoce. Espera, deja que te sorprenda. Debe pasar. Lo por otro. Eso, sin expectativas. Muy bien. El 25 de junio sale I Am Celine Dion, que es este nuevo documental. Bueno, sí. Chévere. Ayer chévere. Se estrenaron varias imágenes, también el tráiler, conmovedor, porque ella habla de todo lo que le ha tocado vivir con su enfermedad. Y lo otro es una serie documental que tiene a Noel Gallagher, a Dua Lipa, Chris Martin, que es Camden, que también se estuvo hablando de ellos. Te tengo dos más. Señor. Pues de pronto no han hablado de eso. Una que van a hacer el live action de Hércules en Disney y Dua Lipa va a ser la novia de Hércules. ¿De verdad? ¿No? ¿Sabemos ¿cómo quién se es llama? Hércules? Jasmine, no. No me acuerdo cómo se llamaba la princesa de Hércules. Muy chévere, yo soy fan de Hércules. Sí. ¿Es de en la, serio? Yo jugué el videojuego, me vi la película. En español era Ricky Martin, la voz de Hércules, ¿no? Sí. Español. Hércules. Y Jesús. La otra es que ya Spielberg, mi amigo Steven. Sí, que amiguísimos. anunció su próxima película para 2026, que es posible que sea su última película, pero es una película en la que va a cerrar como todo su ciclo extraterrestre con el que ha trabajado mucho tiempo. Y parece ser, ya tiene a la gente con la que hizo Jurassic Park y a la gente con la que hizo La Guerra de los Mundos trabajando en esa película para mediados de 2026, y que va a estar enfocada en el tema ovni extraterrestre, etcétera, etcétera. Y es posible, tal vez no, pero es posible que sea la última película de Spielberg. Les tengo una más. Jake Bon Jovi, ¿le suena? El hijo de Bon Jovi. El novio de Millie Bobby Brown. Sí, exactamente, hará su debut en la pantalla grande en una película sobre una banda de metal de los 80. La película se llama Rock Bottom. Ok. Sí, pues sí. Bueno, cositas. Vamos varias. Ahí está. Está chévere. Son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Empire of the Sun. One of your girls, one of the girls, Lily Rose Depp con... Ella es la hija de Vanessa Johnny Paradise. Depp con Vanessa, ¿no? Con sí. Vanessa Paradise. Tenemos Joe Taxi. Con Joe Taxi. Queríamos ponerle Joe Taxi. Entonces empieza entre el carrito, se escucha el carrito todo llegar. Culpa de la superestación. ¿Qué, Joe Taxi? Sí. Sí, lindo. Aunque... Joe Taxi es culpa de la superestación. Además sí, que tenía el audio del carro. Oiga. Y saludos. Los tacones. Óigalo. Es la historia de taxi en francés. Babas. Babas. Ella tuvo una canción también muy... Tiene una canción más importante que esta que se llamaba Luca. My name is Luca. I live on the second floor, ¿no? No, señor. No, eso es Susan Vega. No, es Susan Vega. No. Ay, olvídelo. ¿Sí ven? ¿Para qué me invitan los viernes si yo vengo borracho? Yo vengo borracho los viernes. Conste. Vea, bueno, pasa por recursos. My name is Luca. Voy ya a recursos humanos porque es que no hay derecho. Esto es importante. Por favor, atención, oyentes tecnológicos, listos para darle un impulso a sus gadgets, porque en Tu Éxito estamos sacudiendo el mundo de la tecnología con descuentos que te dejarán sin aliento. En Tu Éxito tenemos los mejores descuentos en tecnología. Celular Moto G84 de 256 gigas a 798,900 pesos del 22 al 31 de mayo, y portátil con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento marca Lenovo a 2,105,900 pesos del 23 al 28 de mayo. ¿Qué esperas? La cuenta regresiva está en marcha. Corre a Tu Éxito más cercano y haz realidad ese cambio que estás deseando desde hace tiempo. Aplican condiciones y restricciones. Estas son mañanas de la X. Esta es una de las pruebas de que los 80 fueron fatídicos. No, esta canción es linda. No, porque tienes que tratar así a los 80. No, esta canción no es tan chévere. Pues a usted no le gusta Joe tanto. Joe Taxi. Sola contra el mundo. Andrés, tú eres más objetivo. Pero hey, hay gente a la que le gusta. O sea, hay gente que todos los días me pide La Isla Bonita de Madonna, y es la peor canción de Madonna. Esto es mejor que el glam. Escuchemos. La rumba. Para viernes, canción de viernes. La rumba. R-U-M-B. Lindo. Es chévere. Está bien hecho. Pasito. Oye, el triangulito, la campanita al fondo. Allá atrás, lejísimos. Pero está en toda la canción. Por ejemplo, esta canción, usted la puede oír de pronto con audífonos. La oye mucho más sabroso. Bonito, sí. ¿No? Está bien. Sí, está chévere. ¿Sabe que viste? Sí. ¿Qué? Ahí sí tú eres un catalizador importante. Está bien, ¿vieron? No, está mal. No está mal. Hay canciones que son para oír con audífonos, Alejandro. Mañana tenemos un programa de audífonos. Sí. Vamos a hablar de audífonos. Sí. Vamos a hablar de animales. Animales de radio. Auriculares. Audífonos. Ya. Audífonos. Tengo un troll en España. Oh. Internacionalizando. Vamos a poner unas cuantas buenas canciones especiales para oír con audífonos. Mejor dicho, recomendación mañana en Animales de Radio. Con audífonos. Tenga audífonos. Claro. Óigalo con audífonos mañana. El troll lo regañó. Ayer escribí en Threads cuál es su canción favorita para escuchar con audífonos y me contestó un troll español. Aquí en mi país mis audífonos son los que usan los sordos para oír. A lo otro le decimos auriculares. Y le contesté. ¡Ay, tan chévere ese man! ¿Qué le pusiste ¡Ay, tú? Qué man tan chévere! Es el alma de la fiesta. Le, Le dije, oh, wow, qué país más raro. Headphones. Sí. Está Robbie Williams. Dígale, ahora va a venir a joder. No, ¿no? Yo creo que no. Ah, ya, perdón. Pensé que era lo mismo. Estamos a 20 minutos del peaje del norte, te esperamos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué tal? ¿Qué tan bueno es usted haciendo calendarios de su gestión diaria? ¿Es bueno? ¿Es organizado usted para...? Sé que de pronto me falta todavía mucho expertise con temas de alarmas, recordatorios y vainas, pero lo intento y pues me ha funcionado hasta ahora, sí. Creo que... ¿Tú qué tal? ¿Tú sí eres buena para eso, no, Dayana? Yo soy muy buena. ¿Y yo usted, en eso sí? ¿Mando calendario en el celular o...? No, yo sola. Sé que de aquí a acá ahora grabo. Mucho. Es nivel. Es increíble porque uno en serio pensaría que la inteligencia artificial... Porque es que los calendarios de un teléfono inteligente son inteligencia artificial desde hace rato. Sí. Pero uno pensaría, bueno, no, ya, con calendario tengo todo solución. No, hay que saber manejar el berraco calendario porque si no, usted... Es decir, tiene usted también que tener como cierto ritmo y cierta dinámica. Sí. Es como, no sé, hacer ejercicio o venir a trabajar a cierta hora o ese tipo de cosas. Curiosidad, ¿no? En el proceso, toca ser disciplinado. ¿Sí? Es que es eso. Y rinde bien porque uno hace las tareas que tiene. Ahora, hay una cosa que puede ser un defecto en eso y es que cuando le mueven a uno una gotica algo... Desconfiguras. Queda uno... Pero se hace, se cumple con las tareas que... Sí, a mí me parece que el Google Workspace funciona bastante bien, ¿no? Que es el calendario de Google que viene en los dispositivos móviles, por ejemplo. Ese... Y lo usas para tareas varias, Y los recordatorios me funcionan bien, como... ¿Tienes recordatorio para cumpleaños? Sí, claro. Ah, muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Sí, aunque mi recordatorio de cumpleaños casi siempre es Facebook. Ese es buenísimo para los cumpleaños, ¿no? Yo creo que es para lo que yo más uso Facebook. El problema, ¿sabes qué? Que yo no volví a entrar a Facebook. Como que yo digo... Como ¿en que serio? Digo, ¿no volviste? No. ¿Por qué no? No le perdí interés. Ni siquiera veo. A buscar tus fotos de pronto. Solamente los recuerdos, me gusta. O sea, lo único que entro es qué pasaba. Es cierto, yo tampoco uso regularmente Facebook para mayor cosa. Pero cuando, digo, no sé qué. ¿Tienes dudas sobre un cumpleaños? Como no sé, Andrés, como que cumpleaños en estos días, no sé, y entro a Facebook y me confirma la fecha. Tan digo, bueno, bien, listo. Sí, eso sirve para eso. Y uno también entonces lo puede, sí, como Andrés es una persona importante en mi vida, pues entonces de una vez queda agregado al calendario. Entonces, ya no se me vuelve a olvidar. Te quiero mucho, Álvaro. Ay, abrazo. Quiero a Andrés. Oh, my God, bésense. ¿Van a ir al cine? No. Oye, hablando de eso, ¿va a ir a ver Furiosa este fin de semana, Uribe? Sí, dice? tengo ganas de ir a verla, ¿sabes? Porque a mí... ¡Ya está, el 24! Sí, hoy. Sí. Me estaban dando palo, ¿no? Hay pero varias pues, personas, es que... Siempre pasa, ¿y le daban palo por qué? Que, no sé, una chica dijo, no, que qué película tan mala, mientras que me encontré con otros artículos que dicen que es una gran película de continuación, y vayan y la ven ustedes. Expectativas y sacan normales. Sus conclusiones. Pero no es continuación, es precuela. Por eso entonces ella es no entendió la historia mal. Del personaje de Charlize Theron en Mad Max. Es básicamente es el origin story de Furiosa. La reseña o la crítica que le hizo Variety es que mucha acción, poca poco guión. Ajá. Pero pues si hay que verla, es eso, habrá ¿no? que verla, ni idea, no puedo opinar nada al respecto porque no la he visto. Acción, obvio que acción espero, porque pues la primera Mad Max era acción de principio a fin. Y bueno, sí, una muy buena historia y una muy buena cinematografía y todo el rollo. Habrá que verla. Yo creería que la semana entrante podemos charlar de la película. Y si la podemos ver. Nos llamamos. Podemos hacer, hagamos. Me imaginé todos. Madrugadas X el domingo. Estas son mañanas. Aquí están los Black Keys con una canción de su álbum Ohio Players. Se llama Beautiful People.